Sí, así es. El día viernes ya quedaron habilitadas 63 nuevas tarjetas, que son las tarjetas del Seguro de Empleo y Capacitación, los que de los beneficiarios, de aquellos beneficiarios que se pasaron del PEC al Seguro de Empleo y Capacitación. Estas 63 tarjetas nuevas representan a 400 beneficiarios ya en total, que pasan de cobrar 150 a 225 hoy en el Seguro de Empleo y Capacitación. Creemos que, o sea, los objetivos son que para marzo tengamos 700 beneficiarios ya dentro del seguro, para ya en marzo empezar con los talleres de formación profesional. Bueno, y cuando empiezan con los talleres, ¿cómo es? ¿Cobran más? Así es, los talleres van a tener mínimo una carga horaria de 5 horas semanales, donde la persona, en vez de cobrar 2.25, pasa a cobrar 3.50. Tiene distintas etapas. Una primera etapa es la formación profesional o en oficio, paralelo a la terminalidad educativa, sea el nivel que haya dejado la persona. Digamos, los pibes jóvenes, si no terminaron la primaria, terminar la primaria, obviamente si no terminaron la secundaria, y con las personas mayores lo mismo. Nos vamos encontrando con un, no es, digamos, preocupante, ni mucho menos, pero de estas 400 ya tenemos 5 personas mayores analfabetas, que uno de los objetivos también es, digamos, aparte de la formación profesional, poder, digamos, atender esos casos específicamente, preocuparnos mucho por ello, porque, bueno, consideramos que hoy por hoy, con todos los recursos que hay, digamos, todo lo que ha avanzado, en Olavarría no podemos tener estos casos. ¿Qué pasa cuando estos beneficiarios terminan con los talleres? Una vez que terminan los talleres de formación profesional, el Ministerio prevé prácticas calificantes. Esto, digamos, lo vamos a trabajar muy lentamente porque nos parece muy importante. O sea, la idea es que la persona haga prácticas según el oficio que aprendió. Digamos, qué sé yo, una de las demandas de la ciudad es que no hay oficial metalúrgicos. Poder hacer convenios con empresas, que hay muchísimas empresas metalúrgicas, donde la persona hace prácticas calificantes en la empresa, con convenios de 6 meses, donde el Estado aporta el 50% de lo que ganaría la persona y el 50% lo pone la empresa, con el compromiso y el control nuestro de que la persona va a recibir 2 horas de práctica de teoría y 2 horas de práctica, esto de lunes a viernes de 8 a 12, pensando en horarios más o menos así. Y una vez terminado este convenio, que puede durar hasta 6 meses, el empleador tiene como obligación, digamos, si la persona rindió, cumplió, digamos, cumple con los perfiles que está buscando la empresa, pasarlo automáticamente a planta permanente, logrando empleo en blanco, aportes, todo lo que contrae, digamos, estar en blanco. Hasta que se llegue hasta ese momento, ¿cuánto puede pasar? Y creemos que estos son trabajos de un año, entre que la persona se capacita, se forma, paralelamente también va terminando los estudios, y luego hacemos estos convenios con las empresas, que hoy, digamos, lo otro impactante también es el compromiso y la predisposición que hay de parte del empresario, de la empresa. Hasta el momento son medianas empresas que recién están empezando y demás, las que más tienen los intereses de poder adherir a estos programas. Pero bueno, en los 90 esto no nos pasaba, o sea, el empresario no apostaba a calificar y acompañar, digamos, el aprendizaje, que tiene mucho que ver. O sea, la persona que recién ingresa va a ir aprendiendo. Nosotros vamos a darle todas las herramientas, todo lo que se necesite, digamos, en cuanto al oficio, pero la práctica es distinta. O sea, la práctica concreta es diferente y se necesita mucho compromiso de la persona y de la empresa para garantizar un 100% de buen laburo. Pero bueno, hay mucha predisposición. En eso, digamos, creo que vamos por muy buen camino. El beneficiario, si se queda trabajando en la empresa, ¿automáticamente deja de tener el beneficio? Automáticamente deja de tener el beneficio, que esos son los objetivos principales, digamos. O sea, para nosotros el objetivo principal es que la persona deje de cobrar estos beneficios. Es como en el 2001 con los comedores barriales. Nosotros lo que pedíamos era cerrar los comedores, pero para cerrar los comedores había que tener trabajo, había que tener una vivienda, había que, digamos, necesitábamos otros factores. Acá el objetivo principal nuestro es hacer desaparecer los y los seguros de empleo y capacitación. Pero para eso hay que, tiene todo un proceso de formación, de capacitación, más que nada en eso, en recuperar los principios, digamos, los valores de la educación y el trabajo, que por ahí políticas anteriores nos han quitado.